Vamos a hablar un ratito con Gustavo Moreno, que es el titular, el propietario de la firma, a ver qué nos dice. Gustavo, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Hola, Mauro. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien. Acá llevándola. Llevándola como se puede. ¿Es así? ¿Se abre un comercio ahí a venta al público? ¿Es así? Sí, sí, es así. Vamos a implementar la venta al público. Haciendo también un poco de escucha de mis empleados, que ellos tenían en la historia de ellos que acá se vendía, había un lugar de venta al público, y luego fue un local que se instaló en el centro, pero anterior se vendía acá en la planta. Claro, yo recuerdo que se vendían ahí las zapatillas. Sí, sí. Bueno, así que vamos a estar implementando eso, teniendo en cuenta las distintas promociones que fuimos haciendo y cómo la gente respondió, y que todos los días tenemos a alguien que compra a través de la tienda y viene hasta acá, hasta la planta a retirar. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a tener un lugar acondicionado para que la gente pueda venir, probarse, ver todos los modelos que tenemos y que lo haga con la comodidad y con lo que es habitual, ¿no? Que es ir a buscar un zapato, tocarlo, tenerlo en la mano, probártelo, querés un número más, querés un número menos, ver cómo te queda y después decidir. Bien. Porque a veces la tienda virtual te condiciona un poco, totalmente, ¿no? Eso te iba a decir, es mucho mejor ahí hablar con una persona que te muestre el producto, poder tocarlo, probarlo, sobre todo charlar ahí un poquito como para intercambiar experiencias, y sobre todo tener a mano un producto que se hace ahí nomás cerquita, o sea, de la fábrica al local. Sí, claro. Pensá que en realidad el depósito va a ser la fábrica. Claro. El local simplemente va a ser un lugar de exhibición y donde es una persona que te pueda atender, que te muestre los distintos productos y nada, lo que vas a consumir es lo que se está produciendo 50 metros más atrás. Bien. Buenísimo. Y también va a estar atendido por los propios trabajadores, o van a estar designados algunos para atender, ¿no? Sí, claro. Mirá, viste cómo está la economía. Hoy todos nos estamos reinventando y todos estamos haciendo más y produciendo más, así que vamos a estar nosotros mismos atendiendo el local. No Bien. Vamos a buscar otras personas, porque lo que estamos tratando de hacer es de encontrarle la vuelta para, con las herramientas que tenemos, seguir llevando adelante este momento económico tan difícil, ¿no? Bien, ¿y esto a partir de cuándo va a ser, Gustavo? Porque nos están mandando mensajes y nos preguntan. Mira, la fecha estimativa es hacer la inauguración el 1 de mayo. Bien, o sea, se van a ir acomodando este mes de abril. Ya estamos en obra, se está pintando, se está arreglando, se está armando todo para que sea un lugar agradable y que la gente se encuentre cómoda. Así que, pero nos vamos a volver a comunicar, porque vamos a hacer un pequeño evento para la inauguración, en el cual vamos a invitarlos a todos. Por eso te decía, la fecha que tenemos hoy es el 1 de mayo, pero puede cambiar, ¿viste? Hay cosas a veces que no se logran, que no se puede llegar. Entonces queremos que inaugurarlo cuando esté todo perfecto. Cuando Bien. Esté todo perfecto, ahí me comunico, les comunico, para que podamos darle difusión y la gente pueda venir y consumir un producto, no solo que es pampeano, sino que tiene el beneficio del precio, que ustedes ya lo saben de las distintas veces que nos han comprado los clientes de acá de La Pampa, que encuentran precios que son muy distintos al precio de vidriera. Totalmente. Va a ser el 1 de mayo, Día del Trabajador, es viernes. ¿Eso está más o menos previsto? Mirá, por eso te decía, yo lo quiero hacer un sábado, o sea que sería el 2 de mayo. Bien. Estábamos viendo ahí la fecha. No lo tengo perfecto definido, porque te cuento una infidencia, iba a ser el 11 de abril, o sea, este fin de semana. ¡Apa! Y ya no llegamos. Claro. Entonces, cuando vimos que no íbamos a lograrlo y que no iba a estar de la manera que nosotros queremos, decidimos postergarlo, tomarnos el tiempo necesario para que esté todo bien, bien hecho. Bien, buenísimo. Es, digamos, es una apuesta más que estás haciendo como titular de Calzatex, ahora ya con un local vendiendo los productos que se hacen ahí en la fábrica. Esto también va a tratar de no solamente paliar la situación, sino tratar de darle un empujoncito a la empresa. ¿Lo ves así como empresario, que esto puede llegar a no sé, a sacarles la soga del cuello? Mirá, yo, si vos con mi experiencia, ¿no?, que tendés que contextualizarla, soy una persona que viene de otro lugar y que no tengo en mi memoria lo que sucedía acá con el local de venta al público. Creo que es una herramienta más para paliar, pero que no la veo como algo suficiente ni tampoco que sea muy eficiente en cuanto a los beneficios que le pueda dejar a la empresa. Pero mi experiencia choca con el relato de toda la gente de acá. Entonces, digo, bueno, no hay que ser tan obstinado, escuchemos. Yo tengo gente que tiene muchos años en la empresa, que están cumpliendo 60, que se están por jubilar en este momento ya. Me dicen, no, era importante la cantidad de gente que venía. Digo, bueno, entonces, hagamos una apuesta, probemos, veamos si funciona. Y sí, claro, todo es en pos de mantenernos y de generarnos bienestar para la empresa, para los empleados, para todos. Bien, perfecto. Entonces, va a continuar la venta online, pero ahora, a partir de mayo, se va a poder visitar el local de Calzatex. Sería el local de Calzatex. Exactamente. Bien. Y ahí, ¿qué productos va a haber? ¿Los mismos que están en la web disponibles o van a agregar alguna cosa más? Va a estar todo lo que está en la web, pero bien, en vivo y en directo. Bien. Entonces vas a poder venir. Nosotros ya tenemos mucha gente que hizo una primer compra y ya viene por la tercera o la cuarta porque el producto le gusta, porque viste, ya rompieron ese límite que te da la pantalla y ya una vez que lo viniste, lo retiraste, te lo probaste, ya sabés que funciona bien. Entonces queremos que esa experiencia le llegue a todos. Bien, bien. Bueno, buenísimo la decisión que han tomado y también, por supuesto, que toda una apuesta para saber cómo funciona. Y esto también de escuchar al trabajador, todo un detalle, digo, pensando en que muchos empresarios miran el Excel y ahora estás mirando o estás escuchando al trabajador, al que tiene la experiencia. Todo un desafío también. Sí, yo siempre dije lo mismo. A mí, yo soy un fabricante, la palabra, viste, empresario a veces me choca. No reniego, ocupo el lugar de empresario, pero yo estoy a la par de ellos todos los días. O sea, todos los días me vas a encontrar acá en la fábrica, todos los días estamos buscando y compartiendo experiencia, trabajo, mates, y bueno, de todo eso van surgiendo estas cuestiones. Yo siempre lo dije, la posibilidad de que hoy Calzatex exista en Santa Rosa es por la gente que encontré acá. Bien, perfecto. Así que a partir del mes de mayo, una posibilidad más de poder conseguir los productos de Calzatex, ahora directamente ahí en la misma empresa, en el parque industrial. También hay que adecuarse a ir de nuevo al parque industrial, en este caso a poder comprar zapatillas o los productos que produce Calzatex. Gustavo Moreno, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir que no hemos hablado, tenés el micrófono abierto. Bueno, les agradezco como siempre la difusión. Nosotros, esta idea también contempla a los emprendedores, a los que quieran revender en el interior de la provincia. Sabemos que es muy amplia la provincia de La Pampa, que las distancias son a veces un poco difíciles para llegar a todos lados. Y creo que esta es una forma también de generar una posibilidad a aquellos que quieran tener un un ingreso extra, de decir, de distribuir, llevarse, no sé, de a 10 pares, de a 20 con un precio especial y llegar a sus localidades y revenderlo. Bueno, bien, distintas opciones. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Gustavo, de nuevo. De nada, gracias a ustedes. Gustavo Moreno, propietario de la firma Calzatex, confirmaba que se va a abrir un local en la misma planta de Calzatex, ahí en el Parque Industrial, a partir del mes de mayo. Lo iban a hacer el próximo fin de semana, no llegaron con los tiempos de organización y lo van a hacer a partir del mes de mayo, donde se va a poder comprar ahí en vivo y en directo los productos que produce la empresa Calzatex aquí en el Parque Industrial de Santa Rosa.